de esa cara que me pasó. Que pesara que como un güey me bajaba. Será mejor que corra ya, sal de su pasto. Muchísimas gracias.